Sur, y aparte, obviamente, teniendo en cuenta que hoy es la información que está en el tapete, porque a la apertura de los pasos fronterizos, obviamente, viene la parte de decir qué requisitos necesitamos. Uruguay habilitó también, y por eso queremos ir directamente a la fuente, y hablamos del señor, del doctor Diego Labeque Drewans, que lo tenemos en comunicación. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días para Mariana y para todo el equipo de Mañanas del Sur. Diego, bueno, un gustazo tenerte. Hace mucho que no charlamos. Mirá que tenemos temas para charlar, para hablar del escenario político. Pero bueno, hoy puntualmente vamos a hablar de lo que es la apertura de los pasos fronterizos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Intensas jornadas o no? Exactamente. En primer lugar, quiero decirte que sí, hace un tempito que no nos manteníamos en contacto vía radial. Siempre las veces que he ido a la radio, que me han llamado, me han tratado muy bien, así que nobleza obliga agradecerte por la comunicación y obviamente siempre alentarlos por el muy buen programa que llevan adelante todos los días. Ahí actualmente está. Respecto de esto que vos me comentás, Pablo, hubo nuevas disposiciones por parte de ambos gobiernos, del gobierno de la República Oriental del Uruguay y del gobierno de la República Argentina, que establecen requisitos para que las personas puedan salir de la Argentina y viajar hacia la República Oriental del Uruguay, o puedan viajar desde la República Oriental del Uruguay e ingresar a la Argentina. Puntualmente, el gobierno de la República Oriental del Uruguay, en el día de ayer, ya lo había dispuesto hacía dos meses atrás, que el primero de noviembre iba a hacer aperturas de sus fronteras, fronteras aéreas, fluviales y terrestres, y como estamos en un centro de frontera terrestre con comunicación con la República Oriental del Uruguay, permite a partir del día de ayer que cualquier extranjero pueda ingresar a su territorio. Perfecto. Con determinados requisitos. Diego, ahí me podés explicar los requisitos, porque nos han llegado mensajes que tienen que ver con esto de no hablar de complicaciones, pero sí que los requisitos de alguna manera llevan a tener cierto grado de complicaciones para la gente que quiera pasar. ¿Vos me podés contar los requisitos y qué te llegó a vos de la gente que requiere pasar el paso fronterizo? Sí, comentarte que como vamos avanzando hacia un proceso de digitalización de trámites, hay trámites que hay que realizarlo de manera digital, con lo cual lo que antes la gente estaba acostumbrada a realizarlo en el mostrador de las migraciones de ambos países, hoy lo tiene que hacer previamente cargando datos a través de páginas web que ponen a disposición la Dirección Nacional de Migraciones Argentina y, por otro lado, la Dirección de Migración Uruguaya. Perfecto. Entonces, para que la gente tome nota de esto y sepa que cruzar a otro país requiere de un proceso previo para que se organice, para contar con toda la documentación. Entre ellas, si una persona quiere de la República Argentina ingresar a la República Oriental del Uruguay por el centro de frontera con Cordia Salto, deberá contar con un esquema de vacunación completo. Perfecto. Eso lo exige la República Oriental del Uruguay, que puede ser de dos dosis, si se trató de dos dosis el esquema, o de una dosis para aquellos países que han aplicado con una sola dosis, ya tenían el esquema completo. Genial. Contar con el esquema de vacunación completo, contar con un certificado negativo de un testeo por PCR que esté en vigencia dentro de las 72 horas. Perfecto. Al momento de realizar el trámite del cruce. Además, contar con un seguro COVID-19, eso lo exige la República Oriental del Uruguay. Este seguro COVID-19 viene a ser una cobertura de salud en el caso de que la persona pueda llegar a tener síntomas o se detecte positivo de COVID en la República Oriental del Uruguay, y que le cubra un tratamiento de recuperación. Perfecto. A esa persona, un tratamiento de salud. Con lo cual, los tratamientos de salud en la República Oriental del Uruguay para extranjeros tienen que estar bajo la órbita de esa persona. Perfecto, buenísima la aclaración. Y además, debe realizar por las páginas web en principio, por la página de la Dirección Nacional de Migraciones Argentina, que la puede googlear, la puede buscar en un buscador, poner Dirección Nacional de Migraciones Argentina, declaración jurada, le tiene que aparecer la página de la Dirección de Migraciones, donde va a completar todos los datos para dejar acreditado su salida de la Argentina. Perfecto, perfecto. Con ingreso al Uruguay. Luego, debe realizar la carga de datos en la Dirección de Migración Uruguaya, que ellos tienen una página que se llama www.trámites.guy, o sea, trámites.gov.uy. Perfecto, allí, buenísimo. Allí debe encargar todos los datos solicitando el ingreso a la República Oriental del Uruguay. Esto lo que va a permitir es que la persona, cuando llegue desde la Argentina y que vaya a ingresar al Uruguay, cuando vaya a realizar los trámites migratorios, solamente tenga que presentar su DNI o su cédula de identidad, y el personal, el funcionario de ambas migraciones, ya le va a impactar en sus sistemas que hizo toda la carga de datos previos. Por lo tanto, no lo tiene que hacer ahí. Ya miran si cumple todos los requisitos esa persona. Es muy rápido y ya continúa viaje. Seguro, agiliza todo y está buenísimo esto, Diego. La verdad que está buena la explicación que nos diste. Diego, te pregunto, vamos a hacer al revés. Vienen de Uruguay para acá. ¿Qué variaciones hay ahí? Bien, si viene de la República Oriental del Uruguay hacia la Argentina, también debe contar para ingresar a la Argentina con esquema de vacunación completo. Si es un extranjero, si es un argentino, a partir del día de ayer, el Ministerio de Salud de la provincia puso a disposición una persona para que haga una aplicación, en caso de que se acerque ahí al centro de frontera, una aplicación de una dosis de Sinopharm si no tiene el esquema completo de esa persona. Perfecto, mira qué bueno. Y cosa que no le impida poder ingresar. Pero si no, el extranjero tiene que tener esquema de vacunación completo si no puede ingresar a la República Argentina. Además, debe contar con un certificado negativo de un testeo por PCR. Perfecto. Que esté dentro de las 72 horas. Si esa persona solamente salió de la Argentina y fue hacia el Uruguay a pasear o a visitar a algún familiar y quiere retornar dentro de esas 72 horas de vigencia de ese PCR le va a servir tanto para viajar al Uruguay como para retornar a la Argentina. Ah, perfecto, Uruguay, buena aclaración. Ahí tendría un solo costo nomás. Después... Seguí, Diego, que vení. Después necesitaría cargar solamente la declaración jurada de ingreso a la Argentina, también por la página de la Dirección de Migraciones Argentina. Eso lo tiene que cargar también. Y si es un extranjero, debe contar con un seguro COVID-19. Perfecto. O sea que si es extranjero, ingresa a la Argentina y ya no permita, se contagia, se tiene que cubrir todos los tratamientos por ese contagio. Perfecto. Y lo que sí se eliminó a partir del día de ayer es el PCR de entre el quinto y el séptimo día, que debía realizarse de nuevo a la persona, se iba a permanecer acá en la provincia de Entre Ríos. Eso se eliminó, no se va a exigir más. Perfecto. No se va a exigir la cuarentena, ni tampoco el test de antígenos que se estaba realizando en el centro de frontera. Perfecto. Así que, si las personas cuentan con esquema de vacunación completo y certificado negativo de PCR, y además una cobertura que le cubra tratamiento por COVID-19, esa persona ya puede ingresar a ambos países realizando estos trámites previos de manera virtual. Perfecto. Diego, ¿y cómo está la circulación? ¿Cómo estás viendo? Obviamente que esto es reciente, bueno, lo del Uruguay fue ahora, pero ¿cómo estás viendo la circulación entre lo que es Concordia y Salto, acá por el paso de Salto Grande? Bien. Se fue dando de manera paulatina y va en proceso. En el día de ayer me comentaron, tenemos los datos que ingresaron a la República Oriental del Uruguay aproximadamente 45 personas. Mira. Y retornaron desde el Uruguay con ingreso a la Argentina 191 personas. Mira. Se da mayor número en el ingreso a la República Argentina por el centro de frontera, ya que al Uruguay, al haber habilitado todos sus pasos fronterizos, la mayoría de los argentinos de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de las distintas provincias, optan por viajar por el paso fronterizo Gualeguaychú-Fraivento para ingresar al Uruguay. Pero para retornar solamente lo pueden hacer por vía terrestre por el centro de frontera Concordia-Salto. Ahí está la diferencia, buenísima. El retorno en mayor medida aumenta con ingreso a la Argentina por el centro de frontera Concordia-Salto. Diego, por lo que nos contaste, la verdad que nos explicaste genial la explicación. Hay todo un trabajo articulado acá, ¿no? Y aparte hay, me imagino, un monitoreo constante de cómo está el escenario sanitario, ¿no? Porque esto depende de nación, obviamente, de los dos países. Acá nosotros venimos hace mucho tiempo avanzando. Primero, a partir del año pasado, en septiembre del año pasado, nosotros definimos un protocolo sanitario en el centro de frontera ante cualquier situación que se pueda dar de carácter sospechoso, que sea sintomático o sintomático, enseguida activamos el protocolo sanitario por esta situación COVID. Pero hace unos meses a la fecha nos fuimos preparando para ir pensando todos los escenarios que podían surgir, tanto con algún problema en la documentación, con alguna cuestión en los certificados, con los horarios, porque Argentina, a través de el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, porque no te olvides que para denominar corredor seguro terrestre ingreso a la Argentina, el gobierno nacional puso en cabeza de los gobiernos provinciales la presentación de protocolos sanitarios para luego el Ministerio de Salud de la Nación y el jefe de gabinete de ministro de la Nación apruebe que se denomine corredor seguro y que se abra con ingreso a la Argentina. Entonces, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos puso personal para hacer un filtro de control sanitario cuando, previo a hacer los trámites migratorios para ingresar a la Argentina. Ellos están en un horario de 8 a 16 horas, por tanto, si una persona se encuentra en Uruguay y quiere ingresar por el paso de frontera Concordia-Salto, lo puede hacer solamente en ese horario, con todos los requisitos anteriores, y bueno, y va a tener ahí un primer contacto con personal de salud que va a hacer todo un esquema, va a llenar una planilla haciéndole consultas relativas a las cuestiones sanitarias, y después, y donde se le va a tener que presentar ahí el certificado negativo de PCR, y después continúa con los trámites. Perfecta la explicación. Diego, te quiero agradecer un montón. Obviamente que después vamos a seguir hablando porque me gustaría avanzar con otros temas también, pero queríamos aclarar esto y la verdad que nos explicaste muy bien. Te agradezco el tiempo, me gustaría hablar de política con vos también, que siempre nos entusiasmamos charlando, pero lo vamos a dejar para no entreverar los temas. En cualquier momento te llamamos de nuevo, a ver si te podés venir en vivo, Diego, y charlamos acá más distendido. Yo estoy a disposición, puntualmente esta cuestión tenía que ver con brindar información a la población relativa de los movimientos en el centro de frontera, pero estoy a disposición para cuando me inviten poder acercarme al programa y charlar de todos los temas. Perfecto. Que siempre nos ponen a nosotros activos, así que a disposición, Pablo. Perfecto, Diego. Entonces quedamos con ese compromiso que lo hicimos al aire, así que te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Bueno, un abrazo para vos, para todo el equipo y que tengas un muy buen día. Ahí está, Diego Labeque, coordinador del Centro de Frontera. Linda charla, ¿eh?